Cantemos con gozo, hermano. Les estamos invitando por este evento, por esta salvación, por estas obras. Cantemos, hermanos, con gozo. Amén. ¿Cuántos se gozan por los cánticos nuevos? con los hermanos. Amén. Cantemos con gozo, hermanos. Amén. Cantemos con gozo, hermanos, este día glorioso. Amén.